Actualmente se desempeña como terapeuta sistémica, como dije, y tanatóloga, acompañando a personas que viven procesos dolorosos, a sanar, recuperar la paz y vivir en plenitud. Como mencioné, es manager de relaciones públicas de Luna 9 Radio Digital y recientemente le fue otorgado el reconocimiento como embajadora para la paz. María Luisa se describe a sí misma como una mujer ordinaria con experiencias extraordinarias, como las hay muchas, que a raíz de la experiencia de vivir la ELA, en quien fuera su esposo, hoy ella se sabe una hija muy amada por nuestro Padre Dios. Pues señoras y señores, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra querida Mari. No necesita mucha presentación, todos ya saben que está mucho tiempo con nosotros. Y quienes no saben el arduo trabajo, la ardua labor que realiza detrás de bambalinas, como dirían en mi país, para la realización de todas nuestras entrevistas, pues ella está a cargo de ello. Una gran misión que es trabajar y coordinar nuestras entrevistas, porque recuerden que tenemos programación prácticamente toda la semana, excepto domingo. Y la verdad que estamos muy felices, agradecidos por toda la aportación que nos brinda a nivel personal, a nivel empresarial, a nivel de grupo, que estamos pues cada vez más llegando a más mercados, que más adelante vamos a compartir y agradecer, porque hemos aprendido, no solo con Mari, sino que en varios programas, si se dan cuenta, el común denominador es la gratitud. Y estamos muy agradecidos con todos y cada uno de ustedes, nuestros invitados, quienes comparten su tiempo, que es lo más preciado que tiene una persona, su conocimiento, su expertise en distintos temas. Y la verdad que eso nos permite crecer como programa. Pero crecemos también gracias al apoyo de todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio, que con sus saludos, preguntas, interacción, comparten con nosotros programa tras programa. Gracias por ello. Pues vamos a empezar. Muy buenos días, Mari. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Cuéntanos. Muy buenos días, Francisco. Buenos días a toda nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes presentándoles esta historia de vida, esta etapa de la vida familiar, acompañando a quien fuera mi esposo en su proceso de enfermedad de ELA. Muchísimas gracias pues por hacer un espacio en tu apretada agenda y de verdad gracias por todo lo que has aportado a todo el equipo de Luna 9 Radio a nivel personal también, muchas gracias. Pues vamos a empezar ese conversatorio. Mari, ¿recuerdas ese instante exacto en la que la ELA entra a tu vida y a la de tu familia? ¿Qué se rompe primero cuando llega una noticia así? Cuéntanos por favor. Sí, Francisco, claro que lo recuerdo. Son de esas experiencias que marcan un antes y un después en tu vida. Y bueno, son esas experiencias que uno nunca quisiera que llegaran, pero desafortunadamente llegó. Fue un momento de nuestra vida en donde estaban sucediendo muchos cambios. Habíamos hecho una mudanza de ciudad desde Manzanillo hacia Monterrey. Habíamos comenzado una nueva etapa en nuestra vida, nuevo trabajo, nuevas escuelas para nuestros hijos, nueva casa y pues nueva cultura, porque aunque la mudanza fue al mismo país, en otra ciudad, bueno, pues cada ciudad tiene su particularidad y fue un inicio, un comenzar. Estábamos viendo una etapa muy bonita de nuestra vida. Y al año de la mudanza empiezan a llegar estos pequeños síntomas, muy ligeros. En el caso de mi esposo empezó con una punzadita en la parte alta de una de sus piernas, pero nada más, no era más que eso. Entonces no lo consideramos tan importante, pero con el paso del tiempo el síntoma se fue intensificando. Después de un año y de varios médicos, de varias consultas médicas, análisis, estudios, por fin se llega al diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica. Increíble. Pues hay diagnósticos que no solamente, como dirían, afectan el cuerpo, afectan proyectos, rutinas, certezas, y ese primer impacto es el que suele marcar, digamos, el tono de todo lo que viene después. Y mira cómo ha cambiado todo, ¿verdad? Increíble. Sí, por supuesto. Me preguntabas que qué se rompe primero. Bueno, pues la vida como la conocíamos se nos desmoronó. Todo, absolutamente. Un diagnóstico de este tipo va a tocar absolutamente todas las áreas de la vida de una familia a donde se presenta esta enfermedad. Cambió completamente todo. Yo recuerdo todavía con gracia el cómo en aquel momento yo estaba, mis preocupaciones eran remodelar el jardín. Nos habíamos mudado a una casa que recientemente habíamos comprado, en donde el patio trasero tenía azulejo y queríamos jardín. Entonces, esas eran mis preocupaciones. Cuando llega este evento, bueno, hoy digo que lo recuerdo con gracia porque obviamente las preocupaciones cambiaron y ya el tema del jardín ni siquiera era tema. Entonces, esto lo comento porque a veces nos enfrascamos en cosas pequeñas que no le prestamos la suficiente atención a lo que realmente es esencial. ¿Qué es realmente esencial? La familia, la salud, el amor que nos une, eso que estamos aportando al mundo a través de nuestros dones y talentos. Pero a veces, bueno, pues cuando la vida va bien, el ser humano tiene esta característica de enfocarse en lo que no le gusta, aunque todo el resto de la vida, de su dinámica está bien, tenemos esta característica. Nos quejamos a veces del clima, del tráfico, de las prisas, y no nos estamos dando cuenta que estamos teniendo una vida grandiosa. Y bueno, así pasó. Simplemente cuando llegan estos diagnósticos, no te lo podría describir de otra manera más que tu vida se desborona frente a ti sin poder hacer nada. Tal cual. Muchas gracias, Mari. Para quien recién está, digamos, o es escuchándonos, primera vez en la vida que escuchan el ELA, ¿qué es, si pudieses sintetizarlo en palabras sencillas, no técnicas, porque hay muchos reportes, y la verdad que a veces confunden más esos tecnicismos? Si pudieses explicarnos en un español sencillo, ¿qué es el ELA, la enfermedad de ELA, o la ALS aquí en Estados Unidos? Claro que sí, Francisco. La ELA es, por sus siglas, esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad de las neuronas, es degenerativa, es hasta el momento no tiene cura, es incurable y eventualmente lleva a la muerte. Alrededor, la expectativa de vida, las estadísticas dicen que de 2 a 5 años, iniciados los primeros síntomas, o sea, contando desde que inician esos primeros síntomas, las personas suelen perder la vida. Entonces, pues es una experiencia bastante fuerte encontrarte con esta enfermedad. Y fíjate que lo dices muy bien, la mayoría de las personas no conocemos esta enfermedad hasta que nos toca de cerca. Cuando dices esclerosis, la mayoría de las personas lo relacionamos con lo que en realidad es la esclerosis múltiple, que es la más común. Hay varios tipos de esclerosis. La esclerosis lateral amiotrófica es la más agresiva, ataca a las neuronas del movimiento, es decir, vamos perdiendo la capacidad de movimiento, los músculos se mueren y tenemos músculos pues también en los órganos. Entonces, eventualmente pues afecta a los pulmones, la capacidad respiratoria, la capacidad de deglutir, la capacidad de hablar hasta que en algún momento pues ya no es posible que la vida sea compatible con esos síntomas y la persona fallece. Hay quienes han logrado sobrevivir a esta expectativa de 2 a 5 años, pero son muy pocos los casos. Hay quienes sí han llegado a 15 años, 14 años, 10 años después de los primeros síntomas, pero la expectativa de vida es bastante corta. ¿Sabemos qué causa esta enfermedad, Ela? Hasta el momento no, Francisco, se tienen teorías acerca de qué pudiera afectar, pero todavía no podemos decir que efectivamente es eso lo que la causa. Se sabe, obviamente, como todo, que el nivel de estrés alto puede conducir a esto. El que nos estemos como enfrentando a riesgos constantemente, por ejemplo, las personas que se dedican a una exigencia muy fuerte a su cuerpo, como quienes realizan deportes extremos o deportistas de alto rendimiento, pudieran ocasionar que se desarrolle una ELA, pero no, en realidad son teorías porque pues hay muchos deportistas y no todos desarrollan ELA, y hay personas sedentarias, como fue el caso de mi esposo, que desarrolló ELA y para nada tenía ese tipo de vida. Entonces, hasta ahorita son teorías que todavía no podemos decir que la ELA lo provoca tales factores. Muchísimas gracias. Y pues todos sabemos que tú eres la terapeuta sistémica. Hemos compartido en más de una ocasión lo que significa. Invitamos a nuestra querida familia a que nos visite los programas de los viernes para que conozcan un poquito más en Creciendo Juntos. Pues, entonces quiero ir directo a la pregunta. Como terapeuta sistémica, tanatóloga y todo, ¿cuál dirías que es el origen de esta enfermedad desde el punto de vista sistémico? Claro que sí, Francisco. Mira, desde el punto de vista sistémico, todo síntoma que nosotros conocemos comúnmente como enfermedad nos está hablando de que es un mensaje del cuerpo, que lo que quiere el cuerpo es hacernos saber que de esa forma como estamos viviendo, no estamos conduciéndonos hacia más vida y hacia más plenitud. Es un intento del cuerpo porque modifiquemos nuestra forma de vida. Es decir, cuando estamos viviendo una vida en incongruencia, queremos hacer una cosa y hacemos otra, básicamente es lo que nos dice la terapia sistémica cuando se activa un síntoma, ya sea emocional, mental o físico. En este caso, si yo te hablo de la experiencia de mi esposo, pues mi esposo vivía una vida incongruente, una vida adaptada. Si él hubiera podido elegir, él hubiera sido un golfista profesional. Sin embargo, como coreano que era y por la estructura de su vida familiar con sus padres, pues dedicarse a ser deportista, su familia lo comprendía como alguien vago, como alguien sin un buen futuro, es decir, no se consideraba como una profesión el dedicarse a ser artista o deportista. Entonces él eligió ser ingeniero, ingeniero de diseño de maquinaria pesada y se dedicó a la construcción toda su vida. Y bueno, pues vivía una vida de mucha exigencia, retos en cuanto a finanzas, licitaciones, siempre estar como en esta vida bastante exigente en cuanto a el carácter que tenía que desarrollar él y el ver la vida siempre como casi como un juego de ajedrez, siempre pensando en estrategias, y esa no era su personalidad, siempre mostrándose con rudeza. Y bueno, pues lo que yo te puedo aportar en el caso nuestro es que efectivamente mi esposo vivía una vida, lo que nosotros le llamamos en terapia sistémica como una vida adaptada, es decir, pues hizo lo que se esperaba de él en su familia, socialmente también, y bueno, pues no vivía realmente como lo que él hubiera deseado vivir. Eso es lo que nos dice la terapia sistémica en referencia a cuando se activa una enfermedad o un síntoma. Nosotros le llamamos síntoma. Nos va a hablar de que esa forma de vida no nos lleva a más vida y no nos lleva a más plenitud porque hay que considerar, Francisco, que todos somos una expresión única de la vida. Nuestra experiencia de vida es única y todos tenemos un regalo o regalos por ofrecer al mundo a través de nuestros dones con los que ya venimos diseñados. Y si eso no lo entregamos al mundo, no vamos a ser felices y tampoco vamos a poder hacer llegar ese regalo que es único al mundo. Es decir, nos vamos a perder de conocer la experiencia de tener a esa persona entre nosotros de forma genuina. Por eso es que yo invito a los padres que tienen hijos no tan convencionales en sus talentos, que quieren ser artistas, pintores, músicos, actrices, actores, deportistas, que si se den cuenta que si apoyan los talentos de sus hijos, ese hijo va a vivir una vida muy plena y realmente va a poder ser exitoso. En cambio, si lo obligamos a cumplir nuestras expectativas, cumplir nuestros sueños, dedicarse a eso que nosotros hubiéramos querido y no pudimos, o dedicarse a aquello que creemos que le va a dar dinero, pues muy probablemente esa persona no va a vivir plena, su vida se pudiera acortar o simplemente vivir en una, en un desánimo, en una apatía, porque no se puede disfrutar la vida si me obligan a dedicarme a algo para lo cual no estoy hecho. Así es de que yo invito a los padres a ser valientes y apoyar a sus hijos cuando traen estos talentos únicos. Por ejemplo, imagínense aquel niño que trae todas sus habilidades para ser corredor de autos de Fórmula 1. Normalmente los papás suelen tener miedo a este tipo de talentos. O aquella hija que desea con todo su ser ser actriz. Y a los papás suele darles miedo el que el ambiente no sea propicio para ella, o que en esa profesión es difícil, que no se vive de eso, que no da de comer esa profesión, etcétera, etcétera. Yo de verdad les invito a que tengan en cuenta que si estamos haciendo lo que realmente nos gusta, porque para eso estamos hechos, no hay manera de hacerlo mal. Así es de que desde el punto de vista sistémico, eso indica un síntoma, una enfermedad, que estamos viviendo una vida adaptada, estamos viviendo una vida incongruente, estamos cumpliendo expectativas, pero no estamos viviendo como realmente somos. Y la enfermedad solamente se activa para que recibamos el mensaje y corrijamos nuestro camino, pero muchas de las veces no hacemos caso y el cuerpo sigue hablando y su mensaje se sigue intensificando hasta que pueda llegar una enfermedad como este tipo, una enfermedad mortal. Muchísimas gracias por compartir, Mari, esta valiosa información con nuestra querida audiencia. Retomando tu libro, perdón, en el libro hablas de no estar preparados. ¿Qué es lo más duro de aceptar cuando la vida nos exige cambios para los que nunca nos entrenó? Claro, Francisco, mira, este es un tema bien importante porque nadie está preparado para un diagnóstico de este tipo, en donde no hay cura, en donde con el paso del tiempo, y además un tiempo muy corto, nuestro ser querido se va a ir degenerando y donde eventualmente va a llevar a la muerte. Nunca se está preparado para este tipo de situaciones. Pero bueno, a nosotros todavía nos encontró mucho más desprevenidos. Teníamos como que en el radar que en 20 años más pensaríamos en tema de enfermedades. Así es de que, bueno, pues te encuentra a veces emocionalmente no fortalecido. En nuestro caso llegó en una etapa bonita de nuestra vida que si bien no nos agarró tan mal en ese aspecto, sin embargo, pues cuando estás viviendo una etapa bonita, todavía el impacto es más fuerte porque tu vida cambia de la noche a la mañana. Económicamente también hay que decirlo, Francisco, porque muchas de las veces pues nos encuentras sin una previsión de un seguro de gastos médicos. En el caso de nosotros, sí lo teníamos, pero lo teníamos en México y mi esposo decidió tratarse en Corea y pues en Corea del Sur no tenía este servicio. Entonces, bueno, pues se dejó de pagar el seguro de gastos médicos en México y cuando él regresó, pues nos vimos totalmente desprotegidos. Entonces, cuando hablo de no estamos preparados, nadie está preparado para un diagnóstico de este tipo, tampoco emocionalmente ni económicamente y a veces familiarmente tampoco. En el proceso, mi esposo era budista, yo católica, y nunca nos había ocasionado problema nuestras diferencias religiosas. Sin embargo, con la enfermedad, sí que se notó esas diferencias. Y bueno, cuando había que tomar decisiones desde un punto de vista budista, y recordemos que hay muchas ramas del budismo, yo solamente puedo hablar de cómo lo viví con la familia de mi esposo, porque no tengo mucha cultura acerca de lo que es la rama del budismo que ellos practicaban, pero ellos entendían la vida como que, ok, bueno, si ya hay esta enfermedad, en algún punto cuando los recursos se agotaban, ellos tomaron una decisión diferente a la mía. Para ellos la vida, pues si ya se veía venir que iba a morir, pues no importa, dejémoslo morir de todas formas va a reencarnar en algún otro ser. Y como católicos, ¿no? Como católicos se nos enseña, o por lo menos así se me enseñó a mí en mi familia, a cuidar la vida. Y bueno, que no somos quienes para decidir cuándo una vida debe terminar o cuándo una vida ya no es valiosa. Así es de que en algún momento el no estar preparados en cuanto a esas decisiones, porque son temas que nunca se hablan en la familia, Francisco, ¿qué hacer cuando suceda tal cosa? Nadie nos interesa hablar de cuándo van a llegar las enfermedades o la muerte. Así es de que a eso me refiero cuando yo digo que pues un diagnóstico de este tipo nos encontró no preparados y a la mayoría de las personas pues nos encuentran no preparados. Tal cual, la mayoría de nuestra gente latina no estamos preparados para muchas cosas y siempre postergamos, ¿no? Siempre tenemos la tendencia de postergar las cosas. Mañana, mañana, y nunca llegue ese mañana, y cuando ya llega, lamentablemente, como decimos en inglés, time over, que se acabó el tiempo, ¿no? Game over, se acabó el juego. La verdad que sí. Vivimos en una cultura pues que premia el control, pero pues la enfermedad nos recuerda de golpe que no controlamos nada, al cual. Gracias, Mari, por compartir con nosotros. Y cuéntanos, por favor, ¿cómo se transforma la dinámica familiar cuando la enfermedad deja de ser un evento médico y se vuelve una realidad diaria? Pues se transforma totalmente, Francisco, no hay manera de ocultar esto o no verlo. Se transforma completamente porque cuando aparecen los síntomas ya más evidentes, pues la persona ya suele tener complicaciones para su movimiento en alguna medida o para su habla y normalmente, pues estas personas necesitan dejar de trabajar porque es difícil manejar, es difícil trasladarse, la debilidad muscular de repente pues puede provocar caídas, etcétera. Además de que la emocionalidad, que yo creo que es el factor más importante al inicio y durante la enfermedad, pues impacta mucho, no porque la ELA en sí afecta emocionalmente a la persona, pero sí por el diagnóstico. Una persona que recibe una sentencia de muerte como es la ELA, pues claro que se va a ver afectada emocionalmente y eso complica el que la vida pueda continuar como se estaba dando. No es fácil, a toda la familia la va a tocar esta situación y se vive muy, muy fuerte. Se tienen que hacer cambios. Tanto en quién va a ser el proveedor ahora, quién va a cuidar a la persona que está enferma, buscar la atención médica adecuada. En esta primera etapa se suele pues acceder a todo, remedios caseros, cualquier tipo de terapias, todo lo alternativo, se suele llegar a eso. Sin embargo, en nuestro caso, y digo en nuestro caso porque si alguien fue diferente, qué bueno, pero en nuestro caso nada de eso funcionó y pues finalmente la enfermedad fue avanzando. Entonces cambia la dinámica completamente, se tienen que hacer reajustes sí o sí. Muchas de las veces incluso en el hogar, en la estructura del hogar, se tiene que hacer cambios en cuanto a la distribución de la casa por tema de movilidad para adaptarlo a las necesidades de la persona. Entonces, bueno, pues sí, cambios en todos los sentidos, Francisco, y de una forma bien rápida, porque apenas te vas adaptando a una pérdida cuando ya tienes otra encima y hay que buscar soluciones. Es decir, esta enfermedad te lleva de pérdida en pérdida de una manera muy, muy rápida. Cuando hablamos de 2 a 5 años, suena pues larguito, pero la verdad es que no es así. Ir perdiendo movilidad, ir perdiendo capacidad para comer, para hablar, para cosas tan esenciales como podernos bañar, poder conducir, poder trabajar, poder comer, poder hablar, son cosas súper esenciales que cambia completamente la dinámica en casa. Muchísimas gracias de verdad, Mari, por compartir ese testimonio con nuestra querida familia de Luna 9 Radio el día de hoy. Este

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10:56. Y tenemos cielos parcialmente nublados aquí en New Jersey. Tenemos una temperatura que está exactamente en 41 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 40 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en 5 grados Celsius y se siente igual en 5 grados Celsius. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de Jueves Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital. Y esta mañana nos acompaña María Luisa Alcalá González, quien es terapeuta sistémica, tanatóloga, conductora de Creciendo Juntos, articulista de Femme International Magazine, productora y manager de relaciones públicas de Luna 9 Radio Digital. Y el día de hoy comparte con nosotros un libro, ELA, una prueba de fe. Continuamos con nuestra programación. Les recordamos a nuestra querida audiencia que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital y también tomen nota, WhatsApp, más 1-551-254-8201. Más 1-551-254-8201. Vamos a continuar, como dije, con nuestra programación. Mari, en el segmento anterior te pedimos si pudieses compartir un fragmento de tu libro con nosotros. Y no sé si ya estás lista. De ser así, los micrófonos son todos tuyos. Gracias, Francisco. Pues mira, les pongo un poquito en contexto. Llegó un momento de nuestra historia con la ELA cuando mi esposo tenía que tomar la decisión de si acceder a las cirugías para prolongar su vida o no. Había decidido primero que no y había firmado su voluntad anticipada en el hospital en Corea para que no se le interviniera quirúrgicamente. Pero llegado el momento, cambió de opinión y pidió la cirugía de traqueostomía para poder ser ventilado, recibir la respiración a través de un ventilador. Cuando llega el momento, pues toca esta situación en donde mi cuñado, el hermano de mi esposo, tenía otra forma de pensar y efectivamente los recursos se habían agotado y las fuerzas también, porque hacernos cargo de una persona que no se mueve, pues implica bastante, bastante trabajo y esfuerzo físico. Y bueno, cuando llega ese momento me pide que convenza a mi esposo de que renuncie a la cirugía, porque la ELA tiene la característica de que no te mueves, no puedes hablar, pero la conciencia está completamente habilitada, es decir, estás consciente de todo lo que está sucediendo. Y en el hospital en Corea del Sur, el que podía tomar la decisión era la persona enferma porque estaba consciente, es decir, mi esposo era el único que podía tomar la decisión, aunque mi cuñado era el apoderado legal de mi esposo en Corea. Y bueno, me pide mi cuñado que lo convenza para que renuncie a la cirugía y muera ya, porque los recursos se habían agotado y porque se hiciera lo que se hiciera, pues eventualmente iba a morir. Cuando me hace esta petición, para mí fue muy difícil, porque me hace saber que de no hacer lo que me estaba pidiendo, pues yo ya estaría sola, ya no podía contar con su apoyo, porque la decisión que él había tomado era pues dejar que mi esposo ya muriera. Y ahí es donde les comentaba que que sí importa las religiones, y ahí a nosotros sí que se vio lo diferente que se piensa cuando tienes una fe y tienes otra. Y bueno, pues para mí fue el día y la noche más difícil que he vivido en mi vida, sentirme con esta responsabilidad tan grande de decidir qué hacer respecto a la vida de un ser humano. Y después de un proceso de duelo súper intenso de un día y una noche, en donde pasé por todas las emociones, pasé por la tristeza, el enojo, la desesperación, la negación, hasta llegar eventualmente a una aceptación de lo que se estaba viviendo. Y después de permitirme sentir, pude ser totalmente consciente que mi decisión era apoyar a mi esposo por este valor de la vida que como católico se nos inculca. Además que crecí con una familia donde todo el tiempo vi eso, vi cómo se cuidaba a los seres queridos de la familia que enfermaban, y pues se les cuidaba hasta que Dios decidiera que esa vida llegaba a su fin. Esa era la experiencia que yo traía. Tuve otras experiencias en donde pude tener el aprendizaje de cuidar a los vulnerables. Mi hermana, una de mis hermanas, Mari Carmen, años atrás me había enseñado que las mascotitas no se abandonan. En algún momento de mi vida yo tenía perritos, y cuando crecían como que les perdía el gusto y solía regalarlos, y ella me enseñó que las mascotitas vienen a formar parte de tu familia y que no se abandonan. Y bueno, pues cuando estaba en esa situación, también ese aprendizaje vino a mi memoria en ese momento, y comprendí que si no se abandona a una mascotita, pues tampoco se abandona a un ser querido. Y quiero comentarlo, Francisco, porque mi decisión no fue inmediata de apoyar la vida de mi esposo. Se vive mucho miedo, y cuando se vive tanto miedo, muchas de las veces podemos tomar las decisiones desde el miedo, y desde el miedo nos vamos a equivocar. Claro que tuve mucho miedo porque nos quedamos sin recursos económicos. Estaba yo en un país extranjero donde no hablaba el idioma, en Corea del Sur. Mi esposo me estaba pidiendo vivir, y mi cuñado me estaba pidiendo dejar morir a mi esposo y haciéndome saber que ya no iba a tener su apoyo. Y por supuesto que tuve muchísimo miedo. Sin embargo, después de reflexionarlo, de pasar por cada una de las emociones en un día de un proceso de duelo y llegar a la aceptación de lo que se estaba viviendo, tomé la decisión de apoyar la vida de mi esposo sin saber qué era lo que podía llegar a pasar. Que eso podía implicar el que mi esposo llegara solamente a la puerta del hospital o a la puerta del aeropuerto, porque había que traerlo a México porque ya no contábamos con el apoyo de mi cuñado. Y en las condiciones en las que él se encontraba, pues era sumamente riesgoso ese traslado de muchas horas. Y sin embargo, bueno, pues me vi en la necesidad de tomar esa decisión porque no había otra, y porque yo sentía que si yo tomaba la decisión de dejarlo morir, no iba a poder vivir con eso, y al final, aunque estuviera yo viva, también estaría muerta en vida. Así es de que esa fue la decisión que tomé, con mucho dolor y con mucho miedo, y pedí el apoyo en redes sociales. Y pues expuse mi situación, y me acuerdo que esa noche me fui a la cama haciéndole saber a mis hijos la decisión que había tomado. Ellos se pusieron felices, eran niños pequeños entonces, y hablé con Dios y le dije, bueno, pues si tienes algo más para Rafa, si a Rafa todavía le toca vivir, porque tiene algo más por darnos, porque esa es tu voluntad, porque así toca, está bien, aquí estoy, y pues hágase tu voluntad. Y con ese miedo, bueno, me fui con la comprensión de que, y esto lo leo textual, esto está en el libro, que llego a la conclusión de que hay decisiones en la vida que se toman fundadas, que no se toman fundadas en el razonamiento, sino en el corazón. Y aunque parezcan ilógicas, en el corazón se puede sentir que es la decisión correcta, porque se siente paz, se siente que te expandes, Cuando no es así, no es posible tener paz y sientes que te contraes por dentro, que te empequeñeces. A pesar de mi miedo, yo podía sentir esa paz cuando tomé la decisión de apoyar la vida de mi esposo. Y me fui a la cama confiando, entregándome a la voluntad de Dios, dando un salto de fe, como me lo había enseñado ya mi querida maestra Tere Bretón. Y te puedo decir, Francisco, que a partir de entonces empezaron a suceder milagros. Porque cuando le dices sí a la vida, así tal cual es, pues la vida va delante tuyo abriéndote camino. Y digo vida como decir Dios. Simplemente Dios está contigo y te abre esos caminos y te hace llegar los recursos necesarios para afrontar esas situaciones. Te puedo decir que en el proceso de cuidar a mi esposo, de 9 meses después, que fue lo que vivió, todo lo que necesité llegó sin tener un solo peso en mi cuenta de banco. Así es de que ese fue un gran aprendizaje para nuestra familia. El sí a la vida, se abren los caminos. Wow, impresionante. Muchas gracias por compartir con nosotros. Muy, muy emotivo y de verdad estamos profundamente agradecidos, Mari, por compartir. Sabemos que es un tema un poco pues sensible para muchos. Quienes nos están escuchando, quienes no conocen todavía o no pueden comprender todavía lo que estamos hablando y quienes ya vivieron por ello. Muchas gracias, Mari. Mari, el título habla de fe. ¿La fe apareció desde el inicio o fue una construcción que nació en medio del proceso? Mira, Francisco, el libro se titula Ela, una prueba de fe. Aquí lo tengo conmigo. Esta es la primera edición. Ha habido ya una segunda edición que está en Amazon, en donde la portada cambia un poquito. La fe, esa palabra tan pequeña pero tan grande a la vez, tenía que estar en el título del libro porque se tuvo que construir, pero yo tuve un sueño, Francisco, meses antes de que mi esposo siquiera empezara con sus primeros síntomas. Habíamos recién comprado una casa en Monterrey, donde nos habíamos mudado, y estábamos muy felices. Y una noche cualquiera, cuando todo iba bien, yo tuve un sueño en donde ya en esa casa, ya vivíamos en esa casa, la casa se inundaba completamente hasta el segundo piso, y yo estaba en el segundo piso, que el piso era de duela de madera, como tratando de rescatar y secar los trozos de madera, queriéndola salvar. Y llega un hombre, un señor mayor con una túnica blanca, una luz resplandeciente que pudiera parecer que lastimaba los ojos de tanta luz, pero no los lastimaba, con una sonrisa en su rostro que te transmitía muchísimo amor, muchísima ternura y paz. Y yo sabía que era Dios en el sueño. Y aunque no había palabras de por medio, nos estábamos comunicando y él me decía que dejara eso, que era irracional, que yo quisiera salvar eso, aferrarme a eso, porque él me iba a dar una vida nueva y que lo único que yo tenía que hacer es tener fe. Y me hace voltear, me guía a voltear hacia un lado y había una mujer en un escritorio con muchos libros, tipos catálogos gruesos, y me decía, mira, ya estamos eligiendo tu nueva vida. Y bueno, para mí ese sueño fue de esos sueños vívidos que te levantas sintiendo con todo tu ser ese momento. Y en ese momento yo no lo entendí, Francisco, porque en mi vida todo estaba perfecto. A los meses que empieza mi esposo con los síntomas y al año que llega el diagnóstico, comprendí ese sueño, porque son de esos sueños que los recuerdas sí o sí porque los sientes completamente. Y ahí comprendí que ese era mi aviso, que se me había preparado con tiempo, bastante tiempo de anticipación, un poquito más de un año, y que de eso se trataba, que mi tarea en todo este proceso era tener fe y vivir lo que se tuviera que vivir confiando. No fue fácil, también te digo que hubo que construir esa fe porque no fue fácil, los retos fueron tremendos, yo no tengo otra palabra para describir mi experiencia con la ELA más que brutalmente dolorosa. Como les dije, te va llevando de pérdida en pérdida y apenas te estás adaptando a esa pérdida cuando ya tienes otra encima de la cual hacerte cargo. Y es fuertísimo. Quienes han vivido una experiencia como esta con la ELA o con un cáncer o con alguna enfermedad degenerativa que eventualmente lleva a la muerte, saben de lo que estoy hablando. Y bueno, en el proceso hubo que fortalecer esa fe, pero siempre estuve rodeada de personas que me fortalecían esa fe y que gracias a ellas pude transitar esos procesos, viviendo mis procesos de duelo con muchísimo dolor, pero después de vivir cada uno de los impactos que nos iba ocasionando cada pérdida, me volví a tomar de las manos de Dios y confiar completamente en Él y entregarme a su voluntad y decir, pues aquí estoy, soy tu instrumento y que suceda lo que tenga que suceder, lo que sea tu voluntad. Y fue maravilloso también, Francisco, en el proceso se vivió muchas experiencias hermosísimas, llenas de amor, de milagros. Y bueno, eso es lo que también alimentaba esa fe, que hasta ahora la seguimos alimentando y eso hay que tenerlo bien claro. A veces podemos pensar que, ah, bueno, yo ya confío en Dios y ya no tengo que fortalecer esa fe y no. La verdad es que la fe se fortalece día a día. Es volver a estarnos nutriendo. Así como comimos ayer, pues al día siguiente volvemos a comer, pues igual la fe, hay que estarla nutriendo día a día. Y hasta el momento seguimos nutriéndola, porque sabemos que esto que nos sucedió era para que nosotros pudiéramos crecer en amor, para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Y no es que hubiéramos sido personas malas, pero hoy te puedo decir que somos mucho más conscientes, mucho más compasivos y tenemos una capacidad de amar mucho más amplia gracias a esa experiencia que vivimos. Así que sí, nos transformó de una manera bastante dura, pero hoy te puedo decir que gracias a esa experiencia tan dolorosa, hoy somos una mejor versión de nosotros mismos. Excelente, muchísimas gracias por comparar con nosotros. De verdad, la fe no siempre llega, ¿no? Como una certeza y a veces llega como una pregunta, a veces una pregunta desesperada también. Gracias, Mari. Mari, ¿cómo se sostiene emocionalmente una familia cuando la esperanza médica es limitada? Con mucho trabajo personal, y familiar, Francisco, yo para entonces ya tenía herramientas terapéuticas. Yo vengo estudiando terapia sistémica desde mis 23 años. Antes creía que estas herramientas eran para que yo fuera mejor madre y mejor esposa. Creí que podía desarrollarme profesionalmente como terapeuta cuando ya mis hijos, se fueran de casa. Así es de que yo estudiaba y estudiaba y me hacía llegar de estas herramientas terapéuticas para hacer una mejor labor en lo familiar. Y eso me ayudó muchísimo. Pero llegado este diagnóstico que efectivamente pudimos comprobar que sí nos estaba conduciendo a la muerte de mi esposo, me informé, gracias a mi querida amiga Betty Sepúlveda, me dio recomendaciones de dónde estudiar tanatología. Y así lo hice porque sentía que tenía que prepararme para poder sostener a mi familia y prepararnos para eso que venía. Fue duro estudiar tanatología en ese proceso. Yo les invito a estudiar tanatología a todos porque eso es algo seguro. Todos nos vamos a enfrentar eventualmente a la muerte de un ser querido o a nuestra propia muerte. Y la tanatología es una filosofía que nos ayuda. Sí, a conocer sobre los procesos de la muerte, pero para aprender a vivir. La muerte es una excelente maestra de vida. Y bueno, así lo hice con esas herramientas, Francisco, y apoyada de mi maestra terapeuta que siempre ha estado conmigo en todos los procesos, y de una maestra espiritual que también estuvo conmigo, Berito Ayala y María Libra Hinojosa, y el amor de muchísimas personas que estuvieron a nuestro alrededor, me hizo a mí poder poder acompañar en este proceso a mi familia. Impresionante, muchísimas gracias. Muy importante ese mensaje que estás compartiendo, ¿no? Es una pregunta clave para muchas madres, muchas mujeres que hoy nos escuchan y sobre todo viven estos procesos similares y en silencio. Mari, en tu rol como tanatóloga, como bien explicaste, ¿cómo se acompaña el dolor sin intentar, y lo pongo entre comillas, arreglarlo? Sí, el ser humano lo que quiere es ver bien a su ser querido y como que queremos que ya brinque en esa etapa de dolor. Y pues ese es uno de los primeros errores en los que caemos, porque el dolor hay que respetarlo y hay que darle su tiempo para vivirlo. ¿Cómo se acompaña? Con mucho amor. Esa es la primera característica, con mucho amor y con mucho respeto al proceso de los demás. A veces podemos querer que el otro lo viva como yo lo viví, lo podría vivir. Y no, hay que comprender que cada persona es única y que cada persona vive sus procesos a su manera. Así es de que, pues, tener en cuenta eso para poder respetar esos procesos. Entonces, ¿cómo se acompaña? Con muchísimo amor, se acompaña con muchísimo respeto hacia ese proceso que ese ser humano está viviendo, comprendiendo que lo que necesita es vivir ese dolor para que no caiga en sufrimiento y darle el espacio y darle la escucha, el acompañamiento y la contención necesaria para que pueda vivirlo. Yo siempre les digo, todas las emociones que vienen durante un proceso de duelo son necesarias y hay que vivirlas solamente cumpliendo una regla, sin hacernos daño ni hacer daño. Así es de que invitadísimos todos a cuando tengamos cerca a alguien que está viviendo un proceso de duelo, y recordemos que los procesos de duelo no solamente se viven por la pérdida de un ser querido, se viven también por una ruptura amorosa, se viven también por una pérdida de un trabajo, por que llega una enfermedad, porque se pierde alguna capacidad, porque nuestra casa o nuestro vehículo recibe algún daño, porque los hijos se van de casa, porque me jubilo. Hay muchas situaciones. Cada vez que uno pierda algo que es significativo para nosotros, podemos enfrentarnos a vivir un duelo. Por la pérdida de una mascota también se vive un duelo y un profundo dolor. Quienes tienen mascotas y las aman como esos seres maravillosos que son y muere esa mascotita, van a vivir un proceso de duelo muy, muy doloroso. Así es de que, bueno, pues, ¿cómo se acompaña? Con amor y con respeto. Muchísimas gracias, Mari, de verdad. Eso. Muy, muy importante lo que estás compartiendo. Vivimos a veces obsesionados con soluciones rápidas, cuando a veces lo más humano es simplemente acompañar. Gracias, Mari, por recordárnoslo. Mari, ¿en qué momento descubres que el amor también puede crecer dentro del dolor? Cuéntanos. Bueno, Francisco, siempre que hay dolor, y hay que diferenciar entre sufrimiento y dolor, pero siempre que hay dolor es porque hay amor. ¿Cuándo te duele algo? Pues te duele algo cuando una persona querida está pasando un mal momento o perdiste un ser querido, y eso significa que había amor por esa persona. No nos va a doler si no había ninguna conexión de amor con esa persona, esa situación o ese bien material. ¿Cómo vivir el amor más puro en medio del dolor? Bueno, pues permitiéndonos vivir el dolor, no hay de otra, Francisco, no podemos sacarle la vuelta al dolor. El dolor es parte de la vida y es parte del amor. Y quienes no quieran vivir dolor en esta vida, pues tendrían que no amar. Pero esta vida sin amor, la verdad es que no tendría sentido. Lo que le da sentido a la vida es justamente el amor, esas conexiones de amor que podemos establecer con los demás. Así es de que, bueno, pues viviéndolo solamente, viviéndolo y teniendo en cuenta que hay que avanzar lo más pronto que se pueda en cada pérdida hacia la aceptación, porque la aceptación es lo que nos va a permitir vivir el dolor, pero no sufrir. El sufrimiento lo vivimos cuando rechazamos o no aceptamos lo que sucedió. Muy importante, muchísimas gracias. Ahí me dice el equipo técnico que estaba poniendo la portada del libro, para compartirlo junto con tu mensaje, muy importante, para que conozcan la portada. Y luego vamos ¿Esta es la primera de la segunda edición, la que tenemos nosotros? Esa es la segunda edición, Francisco, la que van a encontrar en Amazon. Perfecto. Bueno, ¿qué, ya sabemos que está en Amazon. ¿En qué formatos está disponible? ¿En qué idiomas? Si pudieses compartir con nosotros, por favor, Mari. Está disponible en formato de pasta blanda y en Kindle, en electrónico, y está disponible en idioma español. Perfecto. Eso lo podemos obtener en cualquier parte, ¿verdad? Del mundo, digamos, en Hispanoamérica, en Perú, en Colombia, donde sean que nos vean. Entonces lo podemos adquirir también allá. Así es, Francisco. Amazon permite el poderlo adquirir de cualquier parte del mundo. Excelente. Muchísimas gracias. De verdad, estamos pues muy felices de poder compartir con esta querida audiencia. Y hablando de compartir, pues vamos a compartir el sentir y pensar de nuestra querida familia de Luna 9 Radio, a quienes agradecemos su activa participación. Ahí vemos de que están en la encuesta. Gracias por ello. De antemano le estamos diciendo que su opinión cuenta. Así que gracias por acompañarnos. Pues nos dice Violeta Echeverría, a quien mandamos abrazos, saludos. Aquí en el estado de New Jersey nos dice un mensaje de fortaleza y fe. Saludos, María, nos dice. Muchas gracias, de verdad, por compartir con nosotros. Así también tenemos saludos, déjenme ver, está actualizándose. Gracias a nuestra querida familia de Luna 9 Radio. A Alejandra Figueroa, gracias a Damaris González, aquí en West New York, New Jersey. Un abrazo desde la distancia también. Gabriela Rodríguez, Esther Chinchaya en Norbergen, New Jersey, peruana también. Gracias. Lupita Adriana Mejía, nuestra querida ñaña, un abrazo hasta New York, que es ecuatoriana. También a Lola Córdoba, Colombia, muchísimas gracias. También Irene Abesia Navarro, también parte del equipo de Fem International Magazine en Málaga, España. Gracias por su constante apoyo. A Isabel María Dorado, muchas gracias. También aquí más tenemos a Sabine Esther Mendoza en Perú, gracias. También tenemos a Santiago Iranzo desde España, si mal no recuerdo. Gracias de verdad a todos y cada uno. Déjeme ver la otra plataforma de redes sociales. Tenemos a mi querido papá Francisco Salas González, un fuerte abrazo. Él es mi abuelito, pero le digo papá de cariño. Y por mucho respeto, nos está saludando desde Pueblo Libre, Lima, Perú. Ahí está. Recordemos, Mari, que tú lo conoces a mi papá, que él este año cumple 99 años y ahí está en sintonía con nosotros. Nos está dando un poke, es como el dedo que te hacen así en Facebook. Muchas gracias. Abrazos, papá, gracias. Imagínate, 99 años en redes sociales y con nosotros acompañándonos. ¿Qué te parece ello? Maravilloso, Francisco. Muchas gracias a tu abuelito que está en sintonía, apoyándonos, acompañándonos. Bueno, es un señor que es admirable, la fortaleza, la entereza. 99 años no se dicen fácil y sin embargo, bueno, una lucidez, su conversación muy amena. Y bueno, esperemos que pronto la vida nos permita ir a hacer una visita para poder que sea nuestro guía de turistas y que nos muestre ese maravilloso país que es Perú. Así es. Muchas gracias, Mari, por tus bellas palabras. Te comparto que también tenemos saludos desde Chincha, Perú, al sur de Lima, 3 horas. Don Víctor Manuel Aburto, muchas gracias. Fiel seguidor de Luna 9 Radio Digital, gracias por su constante apoyo para él, para su hijo. Tremendo talento nacional que ha dejado el nombre de su familia y del Perú en alto Europa, ha estado en Australia también. Muchísimas gracias por dejar en alto el nombre de primero de su familia, su apellido y luego pues de la patria. Gracias de verdad. También tenemos saludos a don Salomón García García. Gracias por compartir. Soy La Sandoval en Union City, New Jersey. Ella es hondureña. Gracias, de verdad. Pilar Barrera en Virginia, USA, y peruana también, maestra, Masterchef, Acela Matamoros, Atraba, hasta el estado de la Florida. Ahí nos está dando un emoji. Muchas gracias. Sabemos que está trabajando, pero no se escucha. Gracias a Marisol Romero Ángeles en White House, Tennessee. Maestra Hortensia Rosas, gracias por la interacción. Está en Cuernavaca, México. Cuernavaca, Morelos, México. There you go. A Miriam Mendoza, también le mandamos un fuerte abrazo hasta Cuenca, Ecuador. Y así vamos. Nuestra querida Gina, un fuerte abrazo en Richfield Park, New Jersey. También, ¿quién más tenemos? Marisol Apolitano, también. Recuérdanos, Mari. Marisol Apolitano está en México, Perú. Perú. Perú. Muchas gracias. De verdad que qué felicidad de poder compartir los saludos, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Gracias por ese constante apoyo que siempre nos brindan. De verdad que pues estamos en este mes de 3 años de aniversario y la verdad que estamos muy felices de poder compartir todos los días aquí en Luna 9 Radio con nuestra querida familia internacional. Pues ya conocen la portada. Más adelante vamos a compartirlo en las redes sociales, el link para que puedan adquirir este maravilloso libro y sobre todo muy instructivo, en un lenguaje sencillo, fácil de entender y sobre todo, así como compartimos memes, como compartimos películas, como compartimos cualquier cosa en redes sociales, que hemos, muchos de nosotros lo hemos hecho, hay que también recomendar este tipo de información, este material educativo, porque como siempre decimos, uno nunca sabe quién necesita o peor aún, que le toque vivirlo y no saber qué hacer. Porque lo bien nos dice Mari, viene en isofacto. Viene de la noche a la mañana en cualquier momento y es mejor, como dice un dicho en mi país antiguo, es mejor necesitarlo y... ¿cómo es? Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Esta información de una persona que ha vivido con ello, que está ayudando a otras personas y la verdad que es impresionante. Y luego vamos a preguntarle si viene una segunda parte o si viene otro libro. Queremos saber aquí un poquito en este programa de Jueves Culturales, pero será al volver. No se muevan de ahí, querida familia. Recuerden que tenemos la encuesta fijada en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook. También en nuestros canales que ya conocen. La pregunta es, ¿lees libros que aborden temas de duelo y sanación? Opción 1, frecuentemente. Opción 2, ocasionalmente. U opción 3, nunca. Porque su opinión cuenta. Al final, vamos a pedir a Mari que nos dé un feedback con esta respuesta que ustedes, querida familia, han elegido a través de sus votaciones. Gracias de verdad por esa activa participación. Ahí lo estamos viendo en las redes sociales y de verdad que esto nos permite conocer el sentir y pensar de todos y cada uno de ustedes. Y también los invitamos a que participen con sus saludos, preguntas, comentarios, todo lo que deseen saber en tiempo real. Aquí Mari está con nosotros, así que le va a poder responder. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Ese hombre que tú ves ahí. Ella es la heredera del trono. Bautizada como la princesa de la salsa. Lo conozco como la India en concierto. El sábado 14 de febrero, celebrando el Día de los Enamorados. En el Teatro Red de Elizabeth, New Jersey. Una sola noche. Un solo concierto. Cantando solo éxitos. La India. Compra tus boletos en Ticketmaster.com. En Ticket.com. En BoletosExpress.com. Y en la boletería del Teatro Red. O llamando al 888-561-8757. Produce EEG Live. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital. Conectando corazones. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy. La recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11:39. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 42 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 37 grados Fahrenheit. Es decir, que nosotros estamos en 6 grados Celsius con una sensación térmica de 4 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de Jueves de Culturales aquí en Luna 9 Radio Digital y nos acompaña María Luisa Alcalá González, quien es terapeuta sistémica, tanatóloga, conductora de Creciendo Juntos, articulista de Femme International Magazine, productora y manager de relaciones públicas de Luna 9 Radio Digital. Esta mañana comparte con nosotros su libro ELA, una prueba de fe. Continuamos con nuestra programación. Mari, ¿qué aprendizajes personales te dejó este proceso, quien define quién eres el día de hoy? Francisco, bueno, la ELA fue una maestra en nuestra vida, una maestra que nos trajo, sí, muchísimo aprendizaje, en donde nos enseñó el poder del amor, el sí a la vida. Es muy fácil decir, pues yo acepto lo que la vida me traiga, vivirlo cuando eso que me trae no es fácil. Bueno, nos lo tuvimos que aprender. El comprender la importancia de vivir la vida viviendo. Por eso esta frase que en algún momento me regaló mi querida amiga Beatriz Sepúlveda, vive viviendo, a vivir viviendo. ¿Por qué, Francisco? Porque muchas veces vivimos como en piloto automático, como ratoncitos o hámster en la rueda de ejercitar que siempre está girando y nunca llega a ningún lado. Y el vivir viviendo es aprender a vivir en el presente, tener una vida mucho más auténtica, el comprender qué es lo esencial para nuestra vida. Cuando vienen estas pruebas tan duras, queda claro que es lo esencial, y lo esencial no son las cosas materiales, lo esencial son las conexiones de amor que establecemos con quienes nos rodean, y regresar a eso, a lo esencial, es algo que ojalá podamos practicar de vez en cuando, le demos una revisión a dónde estamos poniendo nuestra atención, porque muchas de las veces nos enfocamos en cosas que no son valiosas, y yo hoy te lo digo, en esa etapa donde todo iba bien, yo estaba muy enfocada en el jardín, y hoy me doy cuenta que para nada era importante con lo que sí es esencial, que es la familia, el amor que nos une, el desarrollar nuestros dones y talentos, el ser más respetuosos, amorosos y comprensivos con los demás, con sus procesos. El valor también, Francisco, de ser conscientes que en algún momento nos toca dar y en algún momento nos toca recibir en la vida. A mí me tocó en esa etapa recibir y es un proceso fuerte aprender a recibir. Se necesita humildad. Quienes tienen un corazón generoso, pues nos encanta dar, pero recibir implica desarrollar humildad y no es fácil. Así es de que, pues, ese también fue otro aprendizaje que yo les invito a que no esperen a que pase una situación fuerte para enseñarlos a recibir. Permítanse recibir. Dar y recibir son aprendizajes que vamos a tener la oportunidad de adquirir en esta vida, sí o sí. Así es de que, bueno, y te puedo mencionar estos entre muchos más. En el proceso yo me di cuenta. Porque ya veníamos practicando el orar dando gracias al final del día juntos toda la familia. Y yo me di cuenta que hasta en esos momentos, incluso en los días más difíciles, más dolorosos, tuvimos cosas y situaciones y personas y bendiciones por las cuales agradecer. Así es de que, bueno, aprendizajes muchísimos, la importancia de comprender que la vida tiene un fin y ese fin no lo sabemos y mientras vivamos hay que disfrutar la vida, hay que vivirla plenamente, enfocados en lo que sí queremos vivir, enfocados en ir a vivir nuestros sueños y no esperarnos a que nos sorprenda la muerte y darnos cuenta que se nos fue el tiempo y no lo vivimos. Aprender a dar gracias por lo que yo llamo los milagros cotidianos, esos que damos por hechos, el poder abrir los ojos a un nuevo día, el poder abrazar a nuestros seres queridos, el poderles expresar cuánto los amamos, el poder disfrutar de una comida rica, el poder estar debajo de la regadera y darnos un baño. Tantos milagros cotidianos, Francisco, que tenemos que no los damos como milagros y sí lo son, porque cuando ya no los tenemos nos damos cuenta de que sí lo son. El que nuestros pies nos lleven a donde nosotros les pidamos que nos lleven, eso es maravilloso. El poder tener independencia para comunicarnos nosotros mismos con quienes amamos es valiosísimo. No lo sabemos qué tan importantes son y solemos darlos por hecho hasta que no los tenemos. Así es de que, bueno, muchísimos aprendizajes. Estos son algunos de los aprendizajes que te puedo yo compartir, pero muchísimos más como la comprensión ahora mucho más completa de cuando alguien te dice tengo un familiar enfermo, yo ahora sé de lo que me hablan cuando alguien dice esta frase. El respeto con el que hay que tratar a nuestro ser querido enfermo, porque aunque esté disminuido o vulnerable, sigue siendo esa persona y necesita respeto en su proceso. Y también, Francisco, otro aprendizaje que casi no se menciona es el comprender que cuando alguien está pasando una situación tan retadora como esta, pues no siempre va a actuar de la mejor manera y que nuestro ser querido que está enfermo o esté pasando por una situación que amenaza su vida, sin duda sus actitudes no van a ser normales porque no se está viviendo una situación normal. Hay una frase que dice, ante una situación no normal, una reacción no normal es lo normal. Y eso hay que tenerlo en cuenta y no tomar como a personal el maltrato que nos pueda dar ese ser querido. Recordemos que está bajo mucha tensión y está en modo sobrevivencia y está pasando por frustración y dolor y angustia y muchísimos miedos y eso lleva a una persona a que sus reacciones no sean normales. Y hay que tener en cuenta que toda persona que esté viviendo un reto fuerte de salud o en su vida, sus reacciones no van a ser normales, no las tomemos a personales, porque no lo son, simplemente no tiene la capacidad de reaccionar como normalmente lo haría porque está viviendo una situación no normal. Estos son algunos de los muchos aprendizajes, Francisco, que tuvimos, porque bueno, fueron maravillosos y el mayor de todos, yo te puedo decir que fue conocer a Dios, no solamente creer, yo ya no te puedo decir que creo en Dios, yo te digo que lo conozco. En ese proceso pude conocerlo, pude sentirlo, pude vivirlo día a día y fue de los regalos más hermosos que esta experiencia dolorosa me dejó. Wow, increíble, Mari. De verdad, porque hay verdad experiencias de que nos parten y otras que nos reconfortan. Gracias, de verdad. Mari, seguramente estas preguntas que te voy a formular, pues ya te las han hecho en más de una ocasión. cómo convertir una experiencia tan dolorosa en una propuesta de crecimiento personal para otros. Claro, Francisco, mira, pues de hecho eso es lo que hago yo ahora. Todas mis experiencias dolorosas que he tenido durante mi proceso de vida y además mi formación es lo que yo entrego en cada terapia, en cada consulta que doy. El primero, uno mismo esas experiencias dolorosas, resignificarlas. ¿Qué significa resignificarlas? No significa que nos contamos historias de cuentos de hadas, no significa que nos mentimos, significa que esa experiencia dolorosa vamos a descubrir el para qué había que vivirla y exprimirle todo el aprendizaje, toda la experiencia que nos deja, toda la sabiduría. Y ese, una vez que nosotros ya integramos en nosotros esos aprendizajes, entonces podemos ofrecerlos a los demás. Yo hoy te puedo decir que cuando comparto esta experiencia, me llena de gozo saber que quizás a alguna persona pudiera escucharnos y pudiera llegarle esta información y servirle de algo. Las personas que han leído mi libro y que tienen a bien enviarme un mensajito y me aportan ese bien que les trajo a su vida, para mí se siente que esta experiencia ya tuvo sentido. Porque el proceso de duelo tiene etapas. La mayoría de las etapas que manejan las diferentes personas que han hablado del duelo, de los diferentes psicólogos, se quedan hasta la aceptación. La terapia sistémica va un pasito más allá y es darle sentido a lo vivido. Y darle sentido es, ¿y qué haces con esa experiencia? Bueno, yo lo que hago con esa experiencia, con ese aprendizaje, con esa sabiduría y con esa capacidad que me desarrolló esta experiencia dolorosa, pues es entregarlo a otros con la intención de ahorrarles un poco de camino, de ahorrarles errores, de ahorrarles dolor y también de ahorrarles dinero. El que yo ponga al servicio de los demás mi experiencia es con esa intención, poderles contribuir con un granito de arena en su experiencia de vida para que si llegasen a tener una experiencia como esta, lo vivan un poquito mejor de como yo lo viví en su momento cuando yo estuve en esta etapa tan dolorosa de mi vida. Buscaba información tanto de podcast, de personas que habían vivido lo que yo estaba viviendo, o libros, y me convertí en alguien que consumía mucho de esta información, y cada una de estas historias o estos libros me aportaron conocimientos para poder vivir mi experiencia mucho mejor, y busqué la ayuda, me acerqué a personas que yo necesitaba, que sabía que me iban a aportar fortaleza, conocimientos, recursos, herramientas para vivir estas experiencias. Solos no podemos, Francisco. Y hay que tener en cuenta que en algún momento todos vamos a necesitar de todos. Hoy que tengo yo este conocimiento, siempre que me busca alguna persona que está viviendo una enfermedad como ELA o que tienen un familiar con esta enfermedad, mi corazón siempre dice sí, aquí estoy, y me hace sentir muy bien, le da sentido a mi vida el poder compartir esta experiencia, porque sé que cuando se viven estos procesos esta información es valiosísima. Para mí lo fue. En su momento yo no encontré un libro que me guiara en este proceso que iba a vivir, sino que busqué de muchos lados, y eso hizo que mi experiencia fuera lo que fue, llena de amor, de gratitud, de milagros, de acompañamiento. Pero lo que yo hice en mi libro fue recabar todas esas herramientas que yo tuve y condensarlas en un solo libro para que quienes vivan algo similar pues puedan tener una especie de guía de lo que se pueden encontrar en estos procesos. Y es mucho más llevadero una situación como estas cuando tenemos información, pero información que realmente nos aporte. No es tan bueno meternos a internet y encontrar, porque nos vamos a asustar de todo lo que vamos viendo. Se siente un poquito más amoroso cuando es la información de alguien que ya lo vivió. Yo así me pasó cuando me encontré con personas que tenían familiares con ELA y me daban sus recomendaciones y consejos, para mí se sentía más amoroso que irme a internet y encontrar información devastadora. Así es de que esa es la intención de este libro, Ela, una prueba de fe, poderlos acompañar en esos procesos con mi experiencia, sabiendo que en algo va a aportar, porque todas esas herramientas a mí me ayudaron muchísimo. Así es de que con mucho amor las entrego en Ela, una prueba de fe. Muchísimas gracias de verdad, Mary, por compartir con nosotros. Recuérdanos dónde podemos adquirir el libro, en qué formatos está disponible y cómo te ubicamos en las redes sociales para quienes deseen conocer tu trabajo y también puedes hacer una, digamos, una cita o agendar algo contigo. Claro, Francisco. El libro lo pueden encontrar en Amazon, desde cualquier parte del mundo que se encuentren, lo pueden adquirir en Amazon. Y también quienes vienen a consulta conmigo, también lo pueden adquirir aquí conmigo. Y me pueden contactar a través de mis redes sociales, me encuentran como María Alcalá, me encuentran también en una nueva radio digital. Y si desean hacer una cita para una consulta, me pueden enviar un mensaje al WhatsApp más 52 314 109 8502. Muchísimas gracias, Mari, por compartir con nosotros. Literalmente regresamos en 30 segundos porque queremos compartir qué tenemos para mañana aquí en Luna 9 Radio, en el Café de las Mañanas. Pero te cuento que ya tenemos el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta fue: ¿lees libros que abordan temas de duelo y sanación? De verdad que agradecemos a todos y cada uno por su activa participación. Así que literalmente en 30 segundos regresamos. No se muevan de ahí que ya tenemos respuesta a la encuesta del día de hoy. Adelante, estudio. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestros conductores María Luisa Alcalá y Francisco Isla, quienes comparten con nosotros el tema Una sola decisión puede cambiarlo todo. La cita es este viernes a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Este fue un espacio Estás contratado. escuchando el Café de las Mañanas con Francisco Isla. Y estamos de regreso. Muchísimas gracias a todos y cada uno por estar en sintonía aquí en el Café de las Mañanas de Luna 9 Radio Digital. Bueno, como les había comentado, ya tenemos la encuesta del día de hoy. Gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes, querida familia, por constantemente participar en la encuesta del día según el tema, que nos permite, pues, conocer, como dije, el pensar y sentir de todos y cada uno. Mari, veamos el resultado del día de hoy. La pregunta fue: ¿lees libros que abordan temas de duelo y sanación? Y déjame decirte que la amplia mayoría ha elegido que ocasionalmente. ¿Cuál es ese feedback que tú nos pudieses dar el día de hoy, María, aquí en el Café de las Mañanas? Francisco, pues qué bueno que las personas ya se están permitiendo ocasionalmente leer de estos temas, porque pues bueno, hay muchísimos temas de los cuales recibir esa información, leer. Y los libros de duelo o que nos hablen de procesos de duelo, sí son libros a los que se llega ocasionalmente, sobre todo cuando se está necesitando esa herramienta. Yo los invito a buscar estas herramientas no cuando se esté necesitando, sino aunque no se esté necesitando, porque en algún momento las vamos a necesitar y qué mejor que cuando llegue esa experiencia ya tengamos herramientas para vivir esos procesos. Todos en algún momento vamos a tener experiencias de pérdidas, así es de que pues invitadísimos todos a leer más acerca de procesos de duelo. Muchísimas gracias a Mari por compartir con nosotros en esta mañana, sobre todo este tema tan sensible. Y de verdad que este libro, como bien dices, es una guía que ha estado creado para tus lectores, para todas las personas quienes están pasando por esto, que han conocido, y también que para terapeutas, que es lo más importante. Y una vez nos mencionaste que también, como ellos están constantemente, pues, en contacto con ese tipo de personas, de pacientes, de verdad, van a adquirir más información y eso es genial para nosotros. Gracias, Mari. Finalmente, ¿cuál sería ese breve mensaje que tú le gustaría dejarle a nuestra querida audiencia, especialmente a quienes hoy atraviesan una pérdida o un proceso de duelo? Francisco, pues primero decirles que vivir un proceso de duelo es cierto que es retador, es cierto que nos lleva a rebasar nuestras capacidades, que muchas de las veces podemos llegar a sentir que no lo vamos a lograr, que no vamos a poder seguir viviendo con esos dolores tan grandes del alma, que podemos sentirnos muchas veces no comprendidos por los que están cerca de nosotros, que nos sentimos solos y que simplemente no se sienten las fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, yo les digo, después de vivir este dolor tan profundo que hoy les he compartido, que sí se puede, que hay que ser muy amables con nosotros mismos, que hay que darnos el permiso de vivir las emociones, porque vivir las emociones es lo que nos va a permitir irlas sanando. Que los procesos de duelo llevan su tiempo, cada persona lo vive a su manera y a su ritmo. No hay procesos de duelo de microondas, si no los querramos vivir así, y procuremos tampoco saltárnoslo, porque son importantes. Los procesos de duelo traen regalos, y si nos permitimos vivir este proceso, de verdad que vamos a tener una transformación en nuestra forma de vida, mucho más conscientes, mucho más amorosos, mucho más compasivos, y nuestra capacidad de vivir será mucha más plena. Así que démonos el permiso de vivir estos procesos de duelo, y si estamos cerca de alguien que está viviendo un proceso de duelo, seamos amables, seamos respetuosos con ese proceso y no queramos acelerarlos o tratar de evitarles que vivan estas etapas. Son necesarias. Habrá momentos en donde esa persona que está viviendo un proceso de duelo solamente necesita un abrazo, o solamente necesita ser escuchado, o solamente necesita una compañía silenciosa, o a veces sí necesitará una recomendación o un consejo. Prestemos atención a qué es lo que necesita. Y cuando no sepamos qué decir, lo mejor que podemos hacer es simplemente dar un abrazo y decirle, aquí estoy para ti, y hacerle saber a esa persona cuánto lo amamos y qué tan importante es para nosotros en nuestra vida. Con eso es más que suficiente. No tenemos que dar grandes discursos ni elocuentes discursos, sino hacerle llegar nuestro amor. Y se puede hacer llegar de muchas maneras. Hay muchas maneras de abrazar. Por ejemplo, un mensajito de aquí estoy para ti, o estoy llorando por ti, o eres muy importante en mi vida y deseo de todo corazón que logres estar bien. Enviar algún detallito, por ejemplo, cuando sabemos que alguien acaba de venir de sepultar a un ser querido, el enviarle la comida o la cena, porque esa familia no tiene ánimos para nada, es un apapacho bien bonito, es un abrazo hermosísimo. El que nos hagamos presente de la manera que cada quien pueda será un regalo de amor hermosísimo. Hay muchas formas de expresar amor, hay muchas formas de abrazar. Observemos de qué forma podemos abrazar a ese ser querido que está pasando por un duelo. Wow, muchísimas gracias por convertir tu historia en luz para otros. Gracias por ese poderoso mensaje que nos estás enviando el día de hoy, Mari, por hacer un espacio en tu agenda. Sabemos que tienes sesión en breve. Y gracias de verdad por compartir este material con nosotros, con tus seguidores, con tus lectores, con nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Pues de verdad, gracias desde el corazón de todos y cada uno por compartir con nosotros el día de hoy. Con mucho cariño, Francisco. Para mí es un honor poder estar aquí y poderles compartir esta experiencia de vida que sí, tuvimos que trabajarle mucho a nivel emocional. Por supuesto que sí, pero siempre que alguien quiere trabajar en sí mismo, las herramientas, las personas van a llegar. Yo ya agradezco a cada uno de mis maestros que me acompañaron, Tere Bretón, Berito Ayala, Ember Ortiz, María Librada Hinojosa, Fidel Maza Selva, bueno, y cada una de las personas que nos abrazaron de la manera que pudieron. Muchísimas gracias, porque gracias a todos ellos es que nosotros podemos estar hoy tan bien como estamos para poder ponernos al servicio de los demás y poder acompañar a otras personas en procesos de dolor. Muchísimas gracias y recordemos que siempre es mejor vivir estos procesos acompañados. Si no están pudiendo vivir procesos de duelo, busquen el apoyo terapéutico de un tanatólogo, una tanatóloga que va a saber guiarlos en sus procesos. Excelente, poderoso mensaje. Gracias nuevamente por compartir tu luz, tu voz, tu historia, tu verdad. Muchas gracias, Amari. De verdad, estamos muy, muy agradecidos. Hoy, señoras y señores, querida familia de Luna 9 Radio, no solo hablamos de un libro, hablamos de humanidad, de amor, de fe, cuando todo parece incierto. A ustedes, querida familia, si este programa tocó su corazón, compártanlo. Porque cuando una historia sana, sana a uno, puede sanar a muchos. Eso es lo que hemos aprendido aquí en Luna 9 Radio con Mari. De verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Yo soy Francisco Isla y esto fue Luna 9 Radio Digital, donde las palabras importan. Los dejamos ahora con el tema de cierre de esta transmisión, que es una oración hecha canción, y luego los invitamos a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. No se olviden que regresamos en vivo mañana tempranito con Creciendo Juntos, junto con María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla. Estaremos en el Café de las Mañanas desde las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, Perú, Colombia, 9, hora de México, las 16 horas o las 4 de la tarde, hora de España. Nuevamente, Mari, gracias, cariño, por todo, por estar aquí con nosotros, te felicito. Y sabemos de que han quedado preguntas en el tintero, veamos si podemos hacer una segunda parte de esta entrevista, de este conversatorio. Y la verdad que gracias por todo lo que has compartido con nosotros, lo que haces día a día en tus sesiones, pero me refiero también a nuestro grupo, a nuestra querida familia, a nivel personal. Gracias, cariño, por todo. Besos y abrazos. Al servicio siempre. Amén. Los invito ahora a que disfruten de esta canción, de esta oración, perdón, hecha canción. Gracias nuevamente a todos. Felicidades. Feliz y bendecido resto de día. Mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca y la confianza en ti. Ilumine mis días. We'll be right back.